África no tiene padre. África no tiene padre. África no tiene padre. Y pide consejo, pide consejo. África no tiene padre. África no tiene padre. África no tiene padre. Y pide consejo, pide consejo. África. Es mejor matar y matar que tener que morir para siempre. Es mejor matar y matar y dejar que algo nuevo florezca. África no tiene padre. África no tiene padre. África no tiene padre. Pide consejo, pide consejo. También los animales miran al cielo despavoridos porque no saben lo que viene. África no tiene padre. África no tiene padre. África no tiene padre. Y pide consejo, pide consejo. Vacías donde todos pierden, hombres y mujeres. Palabras vacías donde todos pierden, hombres y mujeres. África sabe que el camino no puede ser algo que le lleve a la muerte. Pide consejo, pide consejo. África no tiene padre. África no tiene padre. África no tiene padre. Pide consejo. dicen matar y matar. Los viejos piensan que hay que esperar. Los jóvenes dicen matar y matar. Es mejor que luego morir. Matar y matar. Es mejor que luego morir. Es mejor que luego morir. Es mejor. África no tiene padre. África no tiene padre. África no tiene padre. Matar y matar. Matar y matar. Nacer y nacer. De nuevo morir.